Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y hoy comenzábamos con Sting y una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, un tema que él grabó originalmente con su banda The Police en el álbum Regatta de Blanc de 1979. Esta versión fue grabada en vivo en Nueva York, en el Irving Plaza, en el 2005, en su gira Broken Music. El tema Message in a Bottle. Ahora vamos a hablar de una leyenda de la música que ayer tuvo un percance de salud, y es el gran Carlos Santana. Se estaba presentando en un teatro cuando de repente colapsó sobre el escenario y inmediatamente fue llevado al hospital, fue llevado de urgencia. Aunque ya se está recuperando, pues tuvo que suspender su siguiente concierto, y además todo parece que se debía a un exceso de calor en el lugar donde estaban tocando. Se le olvidó hidratarse, se le olvidó comer y tomar agua, por eso fue el percance que tuvo el maestro Carlos Santana. Le deseamos una pronta mejoría. Mientras tanto, vamos a recordar este clásico que él hizo con Maná en su álbum Supernatural de 1999, ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Aquí está Corazón Espinado. Oh, de la noche. El sabor de la noche. En la FM. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. But it's that right, so join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till the broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estábamos recordando a un hombre que nació un día como hoy en 1925 y es el señor Bill Haley. Con esta canción se marcó el inicio del rock and roll, un tema grabado por Bill Haley con su grupo Bill Haley and His Comets, y esta canción fue un momento muy importante, un antes y un después en la historia de la música, uno de los grandes clásicos de la música de todos los tiempos. Bill Haley de hecho nos visitó en Colombia, él se presentó en el que en ese momento era el Teatro Colombia y hoy en día es el Teatro Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá, por allá por 1961. Rock Around the Clock, vamos a recordar ahora un éxito del año 2002. Llega Ashanti con esto que se llama así, Foolish. I trust in you, I trust in you. always tell me that you need me. And I'm weak cause I believe you. And I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same. That you ain't never gonna change. Never gonna change. Never gonna change. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Shanti con Foolish. Ahora vamos a celebrar un cumpleaños, un hombre que nace un día como hoy, en 1946, uno de los mejores guitarristas de la música brasilera, un maestro de maestros, tremendo músico, compositor y un hombre con el que la vida me ha dado el privilegio de compartir varias veces en momentos muy especiales. De hecho, tuve el honor de hacer la adaptación a español de uno de sus clásicos y que esta versión fuera grabada por él mismo junto a María Escobar hace más o menos año y medio ya. Era la canción Samba de la Rosa y la leyenda a la que me refiero es Toquinho. Vamos a recordar uno de sus temas más importantes, su primera colaboración con el que fue su parcero de composición durante más de 10 años, el eterno poeta Vinícius de Moraes. Esta canción que Vinícius originalmente había escrito para Dorival Caymmi, esperando que Caymmi le pusiera la música, letra de Vinícius, y Toquinho se la robó. Toquinho decidió robársela y ponerle la música él mismo, y con eso logró conquistar la confianza de Vinícius, y ahí nació esa colaboración, esa parcería que es una de las más importantes de la música brasilera. Esta canción es un homenaje a una playa de Bahía muy famosa, y esto se llama así, Tarde me Tapua. Velho calção de banho, o dia prova de ar, um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar. Depois na praça caí-me, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Enquanto o mar inaugura um verde novinho em folha, argumentar com doçura, com uma cachaça de rolha e com o olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Depois sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disco macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos da lua de Itapuã. É

slow, take it slow. Oh, oh, oh, this time we'll take it slow. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a John Legend con uno de sus primeros éxitos, un tema de su álbum Get Lifted del 2004, Ordinary People. Ahora nos vamos con Lenny Kravitz y uno de los clásicos más importantes de su carrera. Esto se llama así, del álbum Mama Said de 1991-92, It Ain't Over Till It's Over. Hello, darling. This is Louis. darling. It's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You still blowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying, but the band's playing one of our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, darling, never go away again. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Recordábamos a una leyenda que falleció un día como en 1971, uno de los grandes del jazz, uno de los pioneros, el maestro Louis Armstrong, trompetista y cantante con una voz inconfundible además. Y esta canción es una canción que originalmente fue introducida en un musical de Broadway que lleva el mismo título que la canción, pero Louis Armstrong la grabó en 1964 y llegó al número uno en los Hot 100 de Billboard. Es decir, siendo una canción de jazz, logró conquistar las listas de pop con este tema. El maestro Louis Armstrong con Hello Dolly. Él falleció un día como hoy en 1971 y ahora vamos con Sade y uno de sus grandes éxitos de 1984 del álbum Diamond Life. Aquí está Smooth Operator. Operator.

El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. It's all right, all right, all right. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y están oyendo uno de los éxitos más grandes de Earth, Wind & Fire, un tema de 1981 del álbum Race, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. El tema Let's Groove. Hoy nos vamos a despedir recordando a otro gran músico que falleció un día como hoy en 1979. Tremendo productor, director de orquesta y arreglista de soul. Y es el maravilloso Van McCoy. Falleció muy joven a sus 40 años y la música que hizo este hombre fue maravillosa. Él se dio a conocer sobre todo con esta canción que de hecho popularizó un paso de baile, y la vamos a oír por él y su orquesta The Soul City Symphony, pero en un remix muy especial, un remix japonés. Aquí está el Lonesome Echo remix de esto que es The Hustle. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Mónica Martínez y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. We'll be right back.